una bala rota, ven tu papel. Alma negra, atracando tu mente. ¿Qué harás al respecto? Ofrece respeto al intelecto de la calle. Es un ataque de furia para la pelea. Llegó para ganar, aunque no lo crea. Métrica de fuego que te quema, dejándote fuera de la tarea. Enemigo simplifica la razón del odio. Egoísmo, significado de velorio. Nadie va a hablar de lo que está pasando. Fucking diputados y también sicarios. Sacrificando a diario al subterráneo proletario de la calle, como lo ve, para el sureste. Para atacar, para pensar, aunque le cueste. Usted preguntó por qué el rap decayó. ¿A quién asesinó? A Tupac rafagueó. Biggie lo siguió, a tiempo encarceló. Amenaza pura que fabrica mi cultura. Y va más allá de zorrazo y dinero. Va a comenzar la guerra por mi guero. Pasajero en un mundo de maldad. Su boleto, hipocresía, falsedad. Mírate otra vez, no podrás escapar. Caminando a través de maldad, ¿qué más da? Si tu fe decayó, algo la corrompió. Comenzó la guerra. Mírate otra vez, no podrás escapar. Caminando a través de maldad, ¿qué más da? Si tu fe decayó, algo la corrompió. Comenzó la guerra. Es una situación por la convicción de marginación mental. Acaparando la colmena, va a predominar como animal, como un animal, como criminal gubernamental. Tal vez decadencia para la gente, asesinando inocentes, programando al subconsciente. Yo sigo caminando por la calle de siempre. Ahora quieres saber cuánto vale la vida tirada, pegada abajo de las luces. Ya lo pagarás por ser homicida, como el SIDA, como una peste fúnebre laxiva. Tu evolución es matar, arma fabricar para eliminar ecosistema. Va a predominar como animal, como un animal, como criminal gubernamental. Mírate otra vez, no podrás escapar. Y caminando a través de maldad, ¿qué más da? Si tu fe decayó, algo la corrompió. Comenzó la guerra. Mírate otra vez, no podrás escapar. Caminando a través de maldad, ¿qué más da? Si tu fe decayó, algo la corrompió. Comenzó la guerra. Todos buscamos paz, pero el egoísmo nos lleva irremediablemente a la guerra. Mírate otra vez, no podrás escapar. Ando a través de maldad, ¿qué más da? Si tu fe decayó, algo la corrompió. Comenzó la guerra. Mírate otra vez, no podrás escapar. Caminando a través de maldad, ¿qué más da? Si tu fe decayó, algo la corrompió. Comenzó la guerra. Las almas negras, man. Ok, esto fue Las Almas Negras, GUS Humo, Ratigan, Croxie Fire, mi familia. Estamos representando a la cultura jalapeña. No se lo pierdan, próximos artistas aquí representando Las Almas Negras, man. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.